a mis ojos que no puedo ver las cosas que quisiera y de esa manera estás acercándome. Dime qué terquedad te pone tan sedienta que mi soledad te quiere abrir la puerta y el amor empieza a hacer travesuras en mí que no puedo más tratar de ocultar estas ansias de verte. Monstruo de la soledad que se ríe de mí, que me habla de ti en cada despertar. Dime mi corazón, quien cruzó los caminos para que tú y yo hiciéramos lo mismo. Dime tú, qué loco fue mi amor. Dime mi corazón, quien cruzó los caminos para que tú y yo éramos lo mismo. Dime tú, qué loco fue mi amor. Que no puedo más tratar de ocultar estas ansias de verte, que mi amor te busca para esos días sin ti. Y si no eres tú, ¿quién me va a salvar de ese monstruo de la soledad que se ríe de mí, que me habla de ti en cada despertar? Dime mi corazón, ¿quién cruzó los caminos para que tú y yo hiciéramos lo mismo? Dime tú, ¿qué loco fue? ¿Acaso tú, acaso yo? Dímelo.